Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace muchísimos años, Séneca, un gran pensador romano, acuñó una frase que, traducida al español, al idioma que hablamos cotidianamente, dice: lo que está escrito, está escrito. Y efectivamente es así. Por eso hoy quiero compartir con ustedes unos fragmentos muy breves de el documento emitido por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el 2008. Se trata de la propuesta cooperativa, la propuesta para construir un país con más democracia y equidad distributiva. Un documento cuya primera versión salió a la luz en febrero del año 2002, en plena crisis, fue un aporte de ideas, de propuestas, de recomendaciones para reconstruir al país y para enfrentar y salir airosos de la crisis que había hecho eclosión a fines del año 2001. En el 2008 hicimos un documento actualizado para aquel entonces que, entre otras cosas, planteaba, por ejemplo, los desafíos pendientes del sistema financiero. Les recuerdo, año 2008. Y decíamos allí que los retos aún pendientes consisten en la implementación de cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país. Las transformaciones deben orientarse a solucionar los principales obstáculos del sector identificados en esta propuesta. En primer lugar, decíamos, debe sostenerse la defensa de la moneda nacional, lo cual significa recuperar la soberanía monetaria y económica de nuestro país. Se podrán, de esa forma, utilizar las políticas monetarias para fomento del desarrollo productivo y social. Más adelante, en otra parte del documento, decíamos, con respecto al marco normativo, que debe sancionarse una nueva ley de entidades financieras, ya que gran parte de los problemas estructurales que afronta nuestro sistema financiero se originan en la filosofía que lo regula y cuyo pilar central, decíamos entonces, es la ley 21.526 de entidades financieras de la última dictadura. Ustedes recordarán que el año pasado el diputado Carlos Heller, dirigente cooperativista, presidente del Banco Credicop, presentó un proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social, y este año se volvió a presentar para que mantuviera actualidad parlamentaria. Pero, a su vez, el año pasado, por una iniciativa del Poder Ejecutivo de la Nación, se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, otorgándole facultades para incidir en la definición de políticas en el ámbito de la actividad financiera. O sea, con esto queremos decir que algunas importantes formulaciones que contenía la propuesta cooperativa del Instituto Movilizador en la práctica se han ido concretando. Entre otras cosas, como cuando planteábamos que uno de los desafíos más importantes en materia de la extensión del crédito es lograr la cobertura universal para toda la población y ampliar también el alcance geográfico de los servicios financieros. Debe construirse un amplio mercado de crédito bancario. Para superar el nivel extremadamente bajo de financiación de la economía, se requiere de un entorno macroeconómico sólido y tasas de interés activas compatibles con la capacidad de pago de los agentes económicos. Hablábamos por aquel entonces, como siempre lo hemos dicho desde la fundación del Instituto Movilizador, que el crédito es a la actividad productiva como el agua a la agricultura. Sin crédito no puede haber actividad productiva. Pero ¿saben una cosa? Toda la regulación de la actividad financiera no se puede dejar en manos exclusivas del mercado. Tiene que haber un papel regulador del Estado. Pues bien, esto es lo que ha sucedido en los últimos años y particularmente con las recientes regulaciones del Banco Central de la República Argentina que apuntan a abaratar el costo del dinero. ¿Todo para qué? Para fomentar la actividad productiva, para desarrollar el mercado interno y para enfrentar las contingencias que vienen del exterior, preservando el empleo y la dignidad de los argentinos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. el programa de la economía solidaria. Estimadísimos oyentes, todas y todos, como corresponde decir, les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa. Aquí estamos, como siempre, en nuestro estudio, Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Forn. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien, por suerte, gracias. Les contamos que hoy nos visita un queridísimo amigo, el maestro Santiago Varela. En rigor, de verdad, ya nos visitó, lo tenemos enlatado, comprimido en un MP3. Y lo traemos grabado porque a esta misma hora se cruza con nosotros en el éter, en una emisora amiga, en una emisora hermana. Humorista, autor de varios libros y recordado libretista de aquellos fantásticos monólogos de Tato Bores. Y el 26 de julio se cumplieron 61 años de la muerte de esa mujer. Y cuando nos referimos a esa mujer, está claro que hablamos de Evita, del mito, de la luchadora social, de esa mujer a la que la historia, mal que le pese a muchos, le dedicó un enorme capítulo que aún hoy se sigue escribiendo. El informe que semana tras semana nos acerca nuestra compañera Silvia Porritelli hoy tratará sobre los microcréditos, préstamos destinados a los sectores más desprotegidos y que de otra forma no tendrían acceso a las tradicionales formas de financiamiento. Y si el tiempo, que como todo el mundo sabe es tirano, nos lo permite, o sea, si podemos en una hora meter todo el material que tenemos para hoy, sobre el final del programa vamos a recordar a un ejemplo de cooperativista en la música. ¿Quién sino don Osvaldo Pugliese en un nuevo aniversario de su muerte? Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. A partir de un convenio marco firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos comenzó a operar con microcréditos. Esta articulación virtuosa entre un organismo del Estado y una cooperativa de segundo grado contribuye a la inclusión social de sectores que no califican para el acceso al crédito bancario, pero que necesitan el apoyo financiero para desarrollar sus pequeños emprendimientos. Hoy conoceremos algunas experiencias de diferentes emprendedores de la costa atlántica que utilizan esta herramienta financiera para llevar adelante proyectos autogestivos. Desde que me separé y quedé a cargo de mis dos hijos, tuve que inventarme, digamos, un trabajo para vivir. Lo más fácil fue comenzar con las ventas para terceros. Entonces vendía lo que te imagines. Gladys Amejeiras, fabricante de pantuflas y alpargatas. Llegó un momento que la relación de dependencia se me hacía muy difícil por los horarios, porque mis hijos eran chicos. Entonces me tuve que inventar un trabajo para vivir. Y bueno, empezás a buscar opciones. Me acuerdo que leía la guía de teléfonos, viendo las páginas amarillas a ver qué se me ocurría. Siempre me gustó el calzado, pero era algo que yo no me imaginaba hacer jamás. Y bueno, surgió la posibilidad por un señor que tiene una casa de ortopedia en Miramar, charlando. Me prendió la lamparita de hacer alpargatas porque era fácil, era lo más fácil en calzado. Y bueno, él me enseñó un poquito el oficio, me perfeccioné haciendo algún taller de pegado. El caso Gladys, único sostén de familia, es similar al de miles de emprendedores que se lanzan al desafío de encontrar una alternativa de autoempleo. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos conformó dos redes que distribuyen fondos a través de lo que se denominan organizaciones ejecutoras, una en Córdoba y otra en la costa atlántica. Una de estas organizaciones ejecutoras es la Cooperativa de Crédito Nuevo Impulso. La joven orfebre marplatense Victoria Anaí Tevez accedió a un microcrédito a través de esta entidad solidaria. Mi mamá se dedica a todo lo que es vitrofusión. Ya hace como entre 8 y 10 años más o menos. Tenemos un puesto en la costa donde ella vende todas estas cosas así de vitrofusión. Yo le ayudé mucho tiempo y bueno, y ahora como que empecé con lo mío como para separarme de lo que es de mi mamá y de a poco me voy montando el taller y todo eso. Fui vendiendo algunas cosas de lo que iba haciendo y bueno, ahora la idea es aumentar la producción como para que crezca el emprendimiento. Cuando un emprendedor se acerca a una de las organizaciones ejecutoras, recibe, además de recursos económicos, asesoramiento, capacitación y, más que nada, apoyo y contención. Llenamos un montón de planillas, que eso estuvo muy bueno porque a la hora de que vos agarrás y haces el producto, tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Victoria Anaí Tevez, orfebre. Todo lo que es, qué sé yo, los gastos de taller, porque como yo vivo acá, pero hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de evaluar el costo de un producto, cómo introducirlo en el mercado, y eso la verdad que ayudó bastante. Y ahí ver si es viable o no, digamos, lo que estás haciendo. Porque por ahí vos le metes un montón de horas de trabajo, más el material, todo eso como que tenés que evaluarlo y tenerlo en cuenta. Para llegar hasta el improvisado taller textil de María Paz, hay que atravesar una pérgola cubierta por enredaderas. Allí, en lo que fue el jardín de invierno de la casa de sus abuelos, ahora predominan los tonos vivos de rollos de lonas, algunas desplegadas en una gran mesa de corte y mezcladas con hilos, cintas, botones teñidos, entre muchos otros materiales. Aunque estudió cine, María encontró su verdadera vocación en el diseño y confección de diversas prendas y artículos de tela, desde baberos cambiadores para bebés y delantales con graciosos personajes creados por ella, hasta coloridas lonas de playa. María Paz, emprendedora textil, nos cuenta cómo pudo hacerse de un buen stock de telas de la mano de un microcrédito. Yo necesitaba plata para comprar telas, para comprar lonas. Y ahora voy a necesitar una inversión todavía más grande porque cuando vos mandas a estampar, por ejemplo, te conviene estampar una cantidad significativa de entrada, porque si no los costos individuales por producto se te agrandan. Entonces es preferible hacer una inversión grande, lo mismo para el cortador. El cortador es lo mismo tirar un montón de capas de tela y pasar una vez y que con una misma pasada te corte, no sé, 200 baberos. O sea, el laburo del cortador es el mismo. La diferencia para vos es la cantidad de productos que te salen de ese corte. Se entiende por microcrédito aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos productivos, individuales o asociativos, de la economía social, cuyo monto no exceda los 12 salarios mínimos vital y móvil. Esta es una cifra bastante significativa si se la compara con el monto prestable que otorgan la mayoría de los bancos en forma directa. Mucho más si tenemos en cuenta que la tasa de interés que tiene esta herramienta financiera es del 6% anual, tasa, hay que decir, impensada en el resto del sistema financiero. Antes de acceder a los microcréditos, María Paz deambuló por diferentes bancos que le ofrecían altas tasas de interés y le pedían numerosos requisitos que no podía reunir. Yo, por ejemplo, acá, como es la casa de mis abuelos, no pago alquiler y obviamente si tuviera que pagar un alquiler estaría mucho más jugada. Entonces, de hecho, este salto que quiero dar es un poco para hacer esa diferencia, porque como estaba trabajando era trabajar todo el día para quedar hecha, digamos. No tenía capacidad productiva más que lo que estaba haciendo. Yo de hecho había averiguado muy por arriba, pero averigüé en el Banco Provincia que dan créditos para microemprendedores y eso, y el porcentaje es altísimo, o sea. Y además todos los requisitos también de monotributo, desde hace 2 años y no sé qué, que realmente en la economía real no es tan así. Hay muchos emprendedores que no están ni siquiera inscriptos y, bueno, nos resulta muy difícil acceder a este tipo, o sea, a créditos que ya de por sí no son muy beneficiosos y no tendría perspectivas de crecimiento si la cooperativa no me ayudara. El periplo de Marcela Cardoso es similar al de centenares de artesanos que a diario apelan a infinidad de recursos para colocar sus productos en mercados alternativos. Recorrer negocios e investigar sobre lo que se usa y está de moda es parte del rudimentario estudio de mercado que Marcela realiza para armar sus colecciones de cinturones, carteras, bolsos, billeteras y accesorios de cuero. El tema de la artesanía yo lo estoy tratando de tomar de otra manera. Este tipo de material siempre se trabajó muy para el puesto de feria, y hacemos una cosa muy hippie y las vendemos ahí, nos sentamos, de última pasamos el día y esperamos a que se venda algo. Y yo, la verdad es que lo que estoy tratando es de rescatar este material que es bueno, que a mí me gusta trabajarlo porque es altamente garantizable. O sea, yo le apunto a la calidad, ¿no? Y es un cinto que te va a durar un montón, las carteras también, cosidas a mano con hilo encerado. Entonces, de tratar de recuperar este material para hacer cosas que se usan ahora, en la actualidad. No pienso, a ver, ay, cómo me gustaría a mí hacer un modelo. Yo salgo a ver vidrieras, veo revistas de la temporada que se viene y aprendí a trabajar por temporadas. como trabajan estos mayoristas. Se larga en otoño e invierno una colección, en primavera y verano otra. Entonces eso te ordena el trabajo. Dificultades personales y económicas la desafiaron a explorar nuevos caminos, pero finalmente decidió que el cuero iba a ser su medio de vida y fue la capacitación en administración de emprendimientos que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social la que le permitió hacer viable su proyecto. De este modo, la artesana Marcela Cardoso calcula meticulosamente sus gastos y fundamentalmente ordena sus tiempos, ya que en sus ratos libres se entrega a su vocación de actriz. Y la verdad que me resalvan los créditos, eso ya a mí no me dan de ninguna manera ningún banco. La intención no es que yo quiero llenarme de plata, ¿no? Mi intención es poder generar un tipo de trabajo cómodo, que uno esté tranquilo haciendo lo que le gusta, para mí, para mi amiga que ahora trabaja más horas conmigo, para, qué sé yo, se vaya ampliando. Trabajar en casa es otra condición que aúna a la gran mayoría de los microemprendedores, sobre todo porque, según se estima, un 80% de ellos son mujeres que se dedican además a la crianza de los hijos y el cuidado de familia. Claudia Gatti, mamá de 6 hijos, tomó la decisión de elaborar tortas galesas y alfajores artesanales cuando la economía familiar estaba en jaque. Esto fue una invención de mi marido, porque hizo con una para hacer chorizos una dosificadora para los alfajores, porque yo lo hacía con la manga y veía que me estaba destruyendo. Tenía que estar, yo ponía todas las tapas en la mesa, tenía que apretar e ir poniendo por tapa, así en esta posición, y me mataba la espalda. Entonces buscábamos dosificadoras, pero eran carísimas las dosificadoras que hay de dulce de leche, que hay ya hechas, eran carísimas. Entonces se le ocurrió hacer una modificación y bueno, y esto se va para atrás y entonces yo a esta altura lo bajo y sale la cantidad de dulce de leche. Para impulsar el proyecto, la repostera y su marido diseñaron y fabricaron distintos elementos de trabajo como un dispenser de dulce de leche. La creatividad y la búsqueda de soluciones prácticas y de bajo costo para responder a un determinado desafío son otros de los aspectos que distinguen a muchos de los emprendedores. Ese ingenio es el que utilizó Eduardo Ricardo, técnico en alimentos, para montar su pequeña fábrica de cerveza artesanal. Una moledora de granos así sale 10.000 pesos. ¿Yo de dónde voy a sacar 10.000 pesos? Entonces, ¿qué hice? Compré en un remate este motor por 350 pesos. Una sobadora de masa por 550 pesos. Y después estas chapas me las regaló un amigo y me las soldó. La estructura también. Entonces yo creo que me gasté 1.500 pesos. Hay que saber hacerlo. Yo algunas cosas no las sé hacer. Pero bueno, el diseño salió y anda. Por ahora anda. Lo mismo que esta máquina. Estas máquinas, o sea, fueron... El diseño lo dicen, creo que yo. Hacerla así, asada, vamos a doblar, vamos a poner este caño. Yo tenía otro equipo más chiquitito que lo vendí. Uno va, aprende los errores, que es normal, es lógico, debería ser siempre así. Entonces yo ya sabía cómo qué hacer en un hervidor, la olla de agua, cómo diseñarla, cuántas canillas ponerle, detalles. Ojo, no creo que sea perfecto, pero la verdad que me da muy buenos resultados. Si bien este emprendimiento no es su única ocupación, ya que Eduardo trabaja en un laboratorio del puerto marplatense, su intención es dedicarse tiempo completo a la iniciativa que comenzó como un hobby y que luego se transformó en una posibilidad viable de autoempleo. Por el momento, junto a un diseñador de páginas web, alquila choperas para eventos por internet. La creación de la Comisión Nacional de Microcrédito, CONAMI, y la sanción en 2006 de la Ley Nacional de Promoción del Microcrédito permitió que en nuestro país haya actualmente más de 1.800 organizaciones populares que gestionan y administran diariamente una parte del presupuesto público y que ya entregaron cerca de 400.000 créditos a 170.000 emprendimientos que generaron más de 250.000 puestos de trabajo. Como bien se explicó en el completo informe que acabamos de escuchar, los microcréditos son préstamos destinados a sectores de bajos ingresos que no tienen acceso a las fuentes tradicionales del financiamiento. Es una estratégica herramienta financiera para crear y mejorar el empleo productivo autosustentable. Con este marco, como referencia, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fiel a la filosofía que le dio origen, firmó en el año 2011 un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para administrar fondos del programa Padre Carlos Cajade. El objetivo, financiar proyectos viables de pequeños productores o rurales, artesanos, trabajadores gastronómicos, textiles, comerciales y de servicios, entre otros emprendedores. Existen dos redes que distribuyen fondos a través de lo que se denominan organizaciones ejecutoras, una en Córdoba y otra en la costa atlántica. Para asesorarse sobre los microcréditos, no tienen más que ingresar a la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tomen nota, www.imfc.coop, o bien enviar un correo electrónico a imfccordoba@imfc.coop, o si no, a imfcmdp, es decir, sigla de Mar del Plata, @imfc.coop. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Hoy finaliza el 10º Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal, que se viene desarrollando en el Centro Cultural de la Cooperación desde el miércoles pasado. Con actividades a lo largo de todo el día, el Congreso es organizado por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y está dedicado a la historia del actor, con la participación de la Universidad de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, pero con capacidad limitada, en el Congreso se llevan a cabo conferencias, talleres, mesas redondas y presentaciones de libros. Reiteramos entonces, 10º Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal finaliza hoy con actividades a lo largo de todo el día en el CCC, Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de información. Correcto, que la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. La figura de Eva Perón y el peronismo mismo se han convertido en mitos. Un mito tiene varias peculiaridades. Uno es el de inmovilizar la historia, y de inmovilizarla de una manera finalmente no hay nada que reprocharle, porque la historia no puede ser un flujo permanente. Que el peronismo no se basa en ningún texto previo de fundamental importancia. Evidentemente tuvo tantos textos como textos que no pertenecían a una suerte de autoconfianza fundadora. La razón de mi vida, por ejemplo, es un tema muy fuerte, el de la razón de mi vida. Por él, a él, para él, al cóndor, él, si no fuese por él, a él, brotado ha de lo más íntimo de mí, a él, de mi razón, de mi vida. Quiero explicarme aquí. La indignación, un fundamental en mi corazón, un hallado que domina desde ir a buscar atrás, a remontarme allí, dolor. Allí, frente a la cada injusticia, cada recuerdo, hoy mismo aquí, de alguna, de cada guardo que domina, no es, y de pronto yo fanática, quiero explicarme aquí la causa, un fundamental, un que domina desde, un desgarrándome. Ya, lo que quise decir está, pero además, darse, el amor es darse. Ya, lo dicho, lo que quise, el amor, la vida es dar la vida, darse, ya, hasta el fin, ya, la razón, ya, la vida, la razón es, la vida es, la razón de mí, darse, abrirse, la vida de mí, darse, ya, lo que quise, pero además, la razón de mi vida es, la razón de mi muerte es, la causa es, ya, hasta el fin, mi misión, dar, mi camino, dar, darse, veo, la vida de mí, mi horizonte, dar, darse, ya, lo que quise, mi palabra, ¿qué tal? Nos fueron acompañando en este homenaje sonoro a Eva las voces de Rodolfo Walsh y su cuento Esa Mujer. El director del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, Eduardo Josami. El director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Y Cristina Vanegas interpretando Eva en la hoguera de Leónidas Lamborghini. Y claro, la voz de la propia Evita. Suena El Capitalismo Foráneo de Gotán Project. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, aquí tenemos muchas publicaciones. Yo elegí, Liliana, la Gaceta de Cooperar, que en su tapa anticipa un texto muy importante. La integración está en marcha, sostiene el título principal. Hay un informe sobre derecho cooperativo. Y el editorial de esta versión reciente de la revista de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, editorial que lleva por título La integración como premisa, dice que la economía solidaria engloba hoy a un amplio conjunto de empresas y organizaciones de la sociedad civil, a cooperativas y a mutuales, alcanza al desarrollo de las políticas públicas y se reconoce como parte necesaria de la lenta recuperación del aparato productivo nacional, convocando a las pymes y micropymes desparramadas en todo el país. Y ya hacia el final sostiene que el avance articulado en materia de cogestión de fondos que sirvan a nuestras entidades asociadas, en la configuración de una agenda conjunta con las universidades, en la vinculación histórica con parlamentarios nacionales, provinciales y municipales para incidir en sendas agendas legislativas, y el desarrollo conjunto del programa Usina de Medios para ocupar el 33% que conquistamos en democracia, se refiere al espacio radioeléctrico, son algunos ejemplos de que es posible y necesario este tipo de articulaciones. Excelente información de cooperar. Muy buena. Yo elegí, en este caso, de la revista Acción, la segunda quincena de julio, que sacó, editó un suplemento especial con las tres conferencias magistrales que se dieron en el Centro Cultural de la Cooperación: la conferencia de Galo Mora por Ecuador, Abel Prieto por Cuba y Álvaro García Linera por Bolivia, que está muy interesante, son extractos de estas charlas. Y elegí una partecita de Álvaro García Linera hablando, su mirada sobre la región que nos convoca, ¿no? Y dice así: luego de referirse a las multitudinarias movilizaciones en Brasil, García Linera hizo hincapié en la situación actual de nuestra América, enfatizando los intentos de desestabilización que surgen en el continente. Dijo: el último fue el que tuvo Estados Unidos de consagrar y expandir duramente su dominio continental con el ALCA, derrotado desde Venezuela con el presidente Chávez, por el Foro de San Pablo, por el presidente Correa, por Evo, por Kirchner, por Lula y demás. La derrota de este proyecto estratégico dejó a Estados Unidos sin norte, algo así como viviendo del estupor de su fracaso temporal. Y eso dio un aire para que la revolución bolivariana se radicalizara, se constituyera el ALBA, se conformara la CELAC, se fortalecieran UNASUR y MERCOSUR, es decir, que el continente comenzara a explotar sus propias iniciativas. Esto ha permitido una década excepcional para América Latina. Respecto de la conformación de la Alianza del Pacífico hace pocos meses, el vicepresidente boliviano opinó: no es solamente una alianza comercial, es una alianza política y una alianza de potenciamiento militar. ¿Contra quiénes? No es seguramente contra China, sino contra nosotros, contra Argentina, contra Brasil, contra Nicaragua, contra Venezuela y contra Ecuador. Ahí no queda más que potenciar nuestro vínculo continental. CELAC, ALBA, UNASUR forman parte del proceso revolucionario de nuestra época. No es la Internacional Comunista, ni esperamos que lo sea. Es otra cosa distinta que surge de la diversidad y de los límites de nuestra propia formación histórica. Y esa autonomía frente a Estados Unidos evidentemente tiene que generar una contrarrevolución, una reacción. En tal sentido, considero que la respuesta rabiosa cada vez es más contundente, más peligrosa de la reacción, y nos obliga a nosotros a no retroceder, sino a tomar impulso a una nueva ofensiva. Y eso va a dar lugar a una nueva contraofensiva que tiene que dar una nueva contraofensiva, y así ad infinitum, hasta que desaparezca la vida en la tierra, hasta que el sol ya no alumbre. Casi nada, qué reflexión. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Una vez cada tanto en este espacio, en nuestro programa, nos damos un gustazo enorme, como recibir a un querido amigo, al que conocemos hace muchos años, para darles a ustedes algunas pistas. Seguramente muchos leen una columna de su autoría en la revista Acción cada 15 días o una vez por mes. También lo escuchan en Radio Nacional, en el programa que conduce nuestra querida amiga Mona Moncalvillo, me refiero a Núcleo Duro. Pero le doy una pista más a nuestros oyentes. Ustedes deben recordar con precisión los monólogos inolvidables de Tato. Bueno, ¿saben quién le escribía en los últimos años, durante mucho tiempo, los libretos a Tato Bores? El amigo que tenemos aquí presente, Santiago Varela. Santiago, qué gusto de tenerte aquí en el programa. Edgardo, el gusto es realmente mío de estar con vos y con tu audiencia. Bueno, es un placer estar aquí. Santiago, te vamos siguiendo desde hace muchos años. Además, omití decir, pero es parte de tu currículum, que hemos publicado en Ediciones Desde la Gente una selección maravillosa de textos de humor, digamos los 200 últimos años de humor, pero con un ingenio increíble. Pero profesionalmente vos sos arquitecto, ¿es así? Sí, yo hice todos los deberes. sí, yo soy arquitecto en retiro efectivo, como diría. Retiro efectivo. Como diría Rudy. Y haciendo un poco de historia, ¿cómo fue que incursionaste en este género tan maravilloso que lo dominás, pero a las mil maravillas, ¿no? El humor siempre me gustó. Yo de muchacho iba a campamentos y ese tipo de actividades en el cual se hacían estudiantinas, fogones, y siempre estaba yo ahí escribiendo cosas ya de muy muchacho. Pero después, inclusive mandé un cuento a tía Vicenta hace muchísimos años, era muy pibe yo, y me lo premiaron. Pero bueno, después seguí con los mandatos familiares y esas cosas, ¿no es cierto? Y me dediqué a estudiar y a trabajar, me casé, tuve hijos, hice todos los deberes. Hasta que en determinado y trabajé de arquitecto y tuve buenas experiencias, una profesión que me gustaba, que me gusta, y la hice un montón de años hasta que vino el proceso. Ajá. Yo trabajaba como arquitecto en no en la actividad privada sino en la actividad pública, y tenía una militancia también de tipo gremial entre los profesionales. Cuando vino el proceso me quedé en la calle, de patitas en la calle, con una familia y complicado, una situación complicada. Y tuve que salir a trabajar, hice distintas cosas, anduve por distintos lados. Y ahí me puse a escribir de nuevo y ahí empecé, casi sin querer, mandé una carta a los lectores a la revista Humor. Y la publicaron y me llamaron y seguí colaborando y ahí empezó algo que no sabía yo, que era muy vocacional, ¿no? Una beta oculta que apareció de pronto. Una beta oculta que había estado de chiquito, de jovencito y que volvió a aparecer ahí. Pero no todo suma, Ricardo, o sea... yo creo que la carrera no solamente la ejercí y la disfruté, sino que me sirvió para el resto de las cosas. O sea, el método de pensamiento, la forma de actuar, de pensar, de lo general al particular, es algo que me quedó. El trabajar, que muchas veces para un humorista profesional... o para un escritor profesional en general es importante que uno quisiera escribir una novela pero la columna tiene 2000 caracteres. Ah, sí, te ponen un límite y hay que ajustarse, exactamente. Y eso nosotros los arquitectos lo sabemos bien porque los terrenos no se agrandan. No son elásticos. Entonces ese tipo de cosas, quieras que no, de alguna manera juega como para que yo realmente me sienta cómodo en los 2000 caracteres o en los 10.000. O sea, sé qué es lo que hay y no peleo contra eso. Antes de pasar a una próxima pregunta, vamos a compartir con nuestros oyentes alguna información acerca de tu trayectoria. Santiago Varela nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, en Pergamino. Y desde el año 1980 fue colaborador de la revista Humor, Sex Humor, Feriado Nacional, Página 30, Vivir, La Maga y Tres Puntos, y columnista en los diarios Clarín, Perfil y el suplemento Cultura Va, en Página 12. Fue autor de los monólogos de Tato Bores, como ya dijimos. Como autor teatral hizo libretos para los espectáculos unipersonales de Eda Díaz, Luis Brandoni, Zipelinkowski y otros actores. Publicó los libros Sexo Salvaje, Good Show, Autoayúdese, Es una Orden, este último junto a Rudy, nuestro querido amigo Rudy, El Debut y otros cuentos, y El Gran Monólogo Nacional. Y la pregunta obligada, Santiago, es ¿cómo fue tu acercamiento a Tato Bores? En realidad se acercó él a mí. Ajá. Porque él, los hijos le habían propuesto volver, porque él durante la época de la dictadura, la época del proceso, estuvo prácticamente afuera de la televisión. Él estaba haciendo teatro, de hecho La Jaula de las Locas. Ah, sí, es verdad. Y los hijos le insistían en que volviera, que ellos iban a hacer cargo de la dirección de un espectáculo que ellos querían hacer novedoso, distinto. Pero el problema que tenía Tato es que se había quedado sin guionista para sus monólogos. Él siempre tuvo un guionista, había uno para el programa o varios para el programa, pero había uno exclusivo para sus monólogos. Y él se había quedado sin su monologuista. Camarota se había ido a Estados Unidos, ya era imposible, antes de internet era imposible pensar en trabajar desde allá. Y otros dos que él había tenido acá, Geno Díaz, que era muy conocido, y un tal Jaunarena, que era un muchacho relativamente joven, no demasiado conocido, habían muerto los dos. Habían fallecido de lo mismo, de enfisema de pulmón, del cigarrillo. Pobre gente. Y él se había quedado sin guionista. Y me había leído en humor. Y le había gustado lo que yo había hecho. Y habló con Andrés Cascioli y le pidió meter. Y un día atiendo el teléfono y dice: habla Tato. Y bueno, me llamó, hicimos una prueba. Y como yo era televidente de su programa, lo conocía de memoria el personaje. Claro. Me llamó él. Y bueno, ahí empezamos una relación que felizmente por un lado y lamentablemente por otro llegó hasta el final de la vida de él, ¿no es cierto? Yo trabajé 6 años, en sus últimos 6 ciclos se los hice yo en los monólogos. Que seguramente deben ser de los más recordados, ¿no? Porque además, en circunstancias políticas complicadas, esos monólogos, esos textos tuyos, y hasta el día de hoy, tienen un ingrediente político muy sagaz, muy agudo, muy inteligente, ¿no? ¿Cómo te nutrís de información? Y un poco entrando en la intimidad de tu trabajo, si se puede contar y compartir, ¿cómo es tu día de trabajo en la producción de humor? Bueno, depende de qué es lo que esté haciendo, ¿no es cierto? En ese momento mi trabajo básicamente era, como el humor es una caricatura, hay que conocer el original. Claro. Si yo no conozco el original, la caricatura no me dice nada. Que se deforme un poco la realidad vale si uno sabe cuál es esa realidad. Entonces, lo primero que suelo hacer es estar informado. Y estar informado, sobre todo, de lo que la gente está informada. O sea, al que escribe, al que hace humor político, no le interesa el chisme, la cosa privadita que la saben dos, aunque sea la verdad, aunque sea la verdad de la milanesa. Lo que le interesa son los titulares de los diarios, los titulares de los noticieros, de los portales en internet, de las cosas que se circulan por las redes sociales. O sea, lo que la gente sabe, lo que la gente... Entonces, hay personajes que son conocidos. Uno, Moyano, o Cristina, o qué sé yo, cualquiera, los conoce. Pero hay otros que son candidatos a lo mejor ahora, y sin embargo no son tan conocidos. Entonces uno no puede hablar demasiado, o si habla de ellos tienes que explicar quién es. Yo a veces en los monólogos de Tato nombraba a fulano de tal, y Tato me preguntaba, porque él sabía muy bien quién era su público: ¿quién es este fulano? Y es el ministro de qué sé yo, de educación. Poné. Encontré con fulano de tal, el ministro de educación fulano de tal, porque la gente no lo sabe. Entonces, esas son, digamos, las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta, que es hablar de lo que sobre personajes que la gente conoce y sobre hechos que la gente sabe. Lo que pasó con Evo estos días, tuvo trascendencia, tuvo difusión. Uno puede hacer una caricatura sobre eso. Uno puede hablar sobre ese tema porque es conocido. Hay otros temas que no son tan conocidos. Entonces, en ese caso, si uno tiene algo muy bueno ahí que cree que es bueno, tiene que explicar bien. Tiene que hacer una introducción explicando de qué se trata. Yo creo que ese es el... Porque el espectador, el que lee, el que escucha, se divierte a partir de ver que lo que dicen los diarios, las noticias, etc., hay un enfoque distinto, hay una mirada distinta, y eso es lo que causa, y hay una caricatura fundamentalmente, y eso es lo que causa. Y a veces el humor cumple el papel de ciertos editoriales, ¿no? Porque de una manera amena, grata, provocando la sonrisa, informa y hace pensar. Claro, porque te forma, pero no miente. No miente, exactamente. O sea, exagera. En unos minutitos seguimos con el segundo bloque de la charla que mantuvimos con el escritor y humorista Santiago Varela. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. El blog Hábitos Sociológicos se presenta como un espacio de debate, como una herramienta de difusión de las investigaciones, debates e intereses de los distintos grupos de trabajo que conforman el Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación. Se pretende por este medio divulgar e intercambiar documentos, publicaciones e información de diversa índole en el marco de una sociología crítica. Es así que navegando por sus aguas de este hábitus sociológico pueden encontrarse una interesante serie de artículos y trabajos sobre el nuevo fenómeno de las movilizaciones populares en Brasil o un documentado análisis sobre las empresas recuperadas por los trabajadores en el periodo 2006-2009. También hay links más que interesantes, como por ejemplo el que nos lleva a un video del abecedario de Gilles Deleuze, una extensa entrevista realizada en 1988 al filósofo francés, en la que reflexiona sobre la práctica docente, la función de la universidad y la producción de conocimiento en la relación profesor-estudiante. Reiteramos entonces, blog Hábitus Sociológico del Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación, al que se puede acceder desde el portal del CCC, www.centrocultural.coop. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Coop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Seguimos en Desde la Gente disfrutando, estamos seguros de que es así, de la amable charla que mantuvimos en la semana con el querido amigo Santiago Varela, autor de aquellos recordados monólogos de Tato Bores. En este tramo, el amigo, el humorista, nos cuenta su experiencia en un medio tan particular como es este, o sea, la radio. Escuchémoslo. Yo descubrí la radio no tardíamente, pero digamos en secuencia fue lo último que hice, porque hice gráfica primero, televisión después y radio al final. Hice teatro también. O sea que estuve en varios medios. Y la radio es lo que me parece más hermosa, ¿ves? La radio es mágica. Para es, mí, mágica. Es mágica, concordamos totalmente, para uno se enamora de la radio. Sí, la radio es mágica. Primero, uno no puede creer que alguien lo esté escuchando. Es verdad. Que alguien lo esté escuchando. Por lo menos uno. Y no, yo me he sorprendido a lo largo, y me sigo sorprendiendo, y me sigo encariñando a lo largo de los años, porque vos ves que hay una respuesta de la gente que a veces comparte con vos, o a veces te critica, o a veces te enmienda la plana, o sea... pero rápidamente lo hace, o sea, hay un ida y vuelta, y yo creo que es un medio, muchas veces dijeron que iba a desaparecer la radio cuando apareció la televisión, cuando esto, cuando lo otro, y sigue viva la radio. Sigue viva, porque uno puede estar, como en el caso nuestro, bañándose, afeitándose, sí, y escuchando la radio, sí, y disfrutando, sí, con los comentarios, y... particularmente yo, que soy bastante oyente de radio, sobre todo los fines de semana, que estoy más libre, pero el programa de Mona lo escucho siempre, me gusta escuchar su editorial y después la aparición tuya con los renos, ¿no? ¿Cómo es el tema de los renos? No, el tema es que yo tengo un ¿cómo es más? Porque esta cosa es mágica, realmente. Yo ando en un móvil... porque tenías un rastrojero también, claro, ¿no? Yo primero tuve en otra radio un helicóptero. Ajá. Que sobrevolaba la realidad. Y el helicóptero era también mágico. El helicóptero tenía cancha de fútbol, pero con tribuna, con tribuna. y tenía pista de baile, tenía lo que vos quisieras. Pero bueno, eso fue, después dejamos de hacer el programa y yo no vendí el helicóptero, pero se lo llevaron el helicóptero. Caramba. Se lo llevaron a otras emisoras y anduvo por otro lado el helicóptero. Entonces cuando yo volví a hacer este personaje, no quise, porque ya estaba en otra parte. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo usar? Y entonces apareció la idea del rastrojero, que está manejado por un ruso que no habla, y no se sabe si es sordomudo o no, porque no habla, y está ahí maneja, está. Pero él se las ingenia para digamos, transmitir sus ideas al resto. Y un reno, que podría ser una mascota, pero la mascota de este ruso es un reno. Y bueno, y ahí andamos. Y es un rastrojero muy especial porque también puede tener ese eólico, por ejemplo. Y funciona. Después tiene cosas raras, como el otro día que dije que tenía sótano. Sí, sorprendente, ¿no? Claro. Y cómo, un rastrojero puede tener sótano, porque a raíz de que iban a buscar en las bóvedas de Baez y qué sé yo, entonces yo también tenía bóvedas en el rastrojero, en el sótano. Bueno, eso es la magia de la radio. En la radio un rastrojero puede tener sótano. Puede tener sótano, claro. En televisión es imposible, no lo pueden mostrar. O sea, la radio tiene eso de bueno, que es que cada uno construye en su mente, termina el cuento. El hada es tan linda como uno quiera, como cada chico quiere, pero va a ser distinta, porque para uno chico va a ser rubia y para otro va a ser morocho, y para alguien se va a parecer a su mamá. Y eso es lo lindo de la radio, esa magia que vos completás lo que te están diciendo. Imaginás, sobre todo cuando en lo que vos decís hay algo que es descriptivo, hay una referencia a algo que tiene rostro o que tiene forma. Entonces vos armás eso en tu cabecita loca. Yo podría seguir charlando contigo horas, ¿no? Pero una pregunta para ir cerrando este gratísimo encuentro es si tenés proyectos, si algo nos podés anticipar, libros, guiones para teatro o televisión. Sí, proyectos, por suerte. Mira, Edgardo, uno ya es un veterano en la vida, y creo que lo que nos mantiene es tener proyectos. Sí, tengo proyectos, libros, como siempre, con la gente del Instituto Movilizador. Tengo un proyecto ahora dando vueltas. Teatro, estoy preparando algo. He hecho un par de monólogos, que uno ya se ha dado y se sigue dando, para Teatro para la Identidad. Hay nuevo humor, serio, y tuve la suerte de que formara parte del paquete que ellos llevan, digamos, cuando hacen sus giras y sus cosas, y este monólogo forma parte de ese paquete. Y bueno, y sí, en radio hacer algo el año que viene, muy igual o distinto. Sí. Además, así, se escuchan ofertas, ¿eh? Por supuesto. Bueno, con respecto, vos hablaste del libro, ya hemos publicado en Ediciones Desde la Gente, sí, que tiene el mismo nombre que este programa, y no por casualidad, una selección. Me ha pasado, le ha pasado a mi mujer y a otros amigos, ir leyendo y riéndose a carcajadas en el colectivo o en el subterráneo, porque realmente el humor tuyo es realmente muy sutil, muy profundo, es encantador. Bueno, y tan encantador como este encuentro que hemos tenido aquí, como otros que hemos tenido. Vos hiciste referencia a campamentos de niño, seguramente en la Asociación Cristiana, claro, de jóvenes sí, que sí, tenemos sí. en común también, viejos asociados de la YMCA. De la YMCA. Santiago, un gustazo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por haber venido, y seguramente te vamos a volver a convocar. Pero con muchísimo gusto voy a volver, porque estar con ustedes, ya hace muchos años que estoy y siempre me han tratado muy bien. Es un placer. Estuvimos conversando, dialogando plácidamente y placenteramente con Santiago Varela. Desde la gente, músicos que hicieron historia. Maestro de maestros, don Osvaldo Pugliese había nacido un 2 de diciembre de 1905 y falleció el 25 de julio de 1995 a los 89 años de edad. Ya no nos queda casi tiempo, pero no nos vamos a ir sin antes escuchar su voz y este tangazo. Uno, porque trae suerte mentar al maestro don Osvaldo Pugliese, y dos, porque además era un cooperativista de ley. Su orquesta funcionaba así, en forma cooperativa. Yo de mí no puedo hablar, le digo la verdad. Para mí se resulta una pedantería tener que decir que en un medio profesional donde han dado para el tango una riqueza extraordinaria, y yo soy un poroto dentro de todos los porotos que hay, un poroto más, nada más, ¿no? Escuchamos Negracha de Osvaldo Pugliese en una grabación de 1948 y nos vamos bailando. Y nos vamos nombrando a don Osvaldo Pugliese, que nos preserva de todos los maleficios. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.